Fue en una Semana Santa que me invitó pa' los llanos mi amigo Rafael Martínez, el gran cazador novato. Había fiestas en Achaguas y al llegar nos encontramos una llanera preciosa, de ojos verdes, pelo largo, 1.80 de estatura, los senos bien contorneados y aquel chorcito, mi cámara, perdiéndose le entró el rabo. Le dije, ay, quien fuera el hombre que, como dijera el charro, se coja ese pan de tuna, aunque se espine la mano. Sí noté que el cazador se mostró algo disgustado, porque en el cambio de luces me dejó muy bien parado. Una pícara sonrisa, un caminar tongoneado, como exhibiéndome aquellos cacheticos esponjaos. ¡Qué buen charco para darse un chapuzón veraneao! Cuando ella me picó el ojo, Rafael se mordió los labios y me dijo, escucha bien a un cazador veterano, no te enredes con bandidas que solo buscan centavo. Esas mujeres así son de andarles con cuidado, porque te pueden mandar de un sida pa'l otro lado. Yo le dije, usted tranquilo que conmigo están pelando, a un limpio como soy yo no pueden comerle el rancho. Y si es que me va a enfermar, deme ya por contagiado, pero a esta yo no la pelo ni con los ojos vendados. Si en el mundo tantos mueren con hemorroides colgando, yo sería un tronco helechúo si me muriera coleando en esa hermosura manga que parece un cachicamo. Si será bolsa, me dijo, tendré que hablarte más claro. Esa mujer que te tiene pendejo y encandilao es un rolo de transformista. Espabilate, Santiago. Si no me lo dice a tiempo, me hubiera llevado el diablo, porque se me volvió un pulpo. Me acariciaba el mostacho, me agarraba los cachetes, ya estaba fuerte el fulano. Hasta que al fin Rafael se lo llevó hacia un costado. Pensé yo que pa' exigirle más respeto al piazo epargo, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando regresó el volteado agarrándome el coroto? Y eso no lo acepta un macho. Lo jalé por el pescuezo y le dije, mira, gran maricutano, si tú vuelves a tocarme te va a llevar quien te trajo, porque te voy a sacar los colmillos a coñazo. Así fue que me solté de aquel maldito aberrado, quien se fue tirando sátiras y riéndose con sarcasmo. Amigos, paren la oreja para que les quede claro el desenlace final de cuanto les he contado. A las 2 horas encuentro al cazador acostado, jamonazo y lengua limpia, con el susodicho vargo. Le había quitado el sostén, los arcillos, los zapatos y tenía las pantaletas del sinvergüenza en las manos. Al verme ni se inmutó y me dijo carcajeándose, ven acá pa' presentarte a mi querida Milagro. Milagro, le dije yo, pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿No dijiste que este muérgano cazador era un transformista macho? ¡Ajá! ¡Claro que sí! ¡Te lo dije! Me respondió el cunchemango. Lo que pasa es que en la guerra, me dijo, y en el amor todo es válido. Si te gusta una mujer, nunca le prestes cuidado a lo que digan los buitres que quieren verte ponchao, cámara. Ver y tocar pa' creer. Lo demás son cuentos gauchos. Entonces le dijo a ella: mami, lo que te hablé de Santiago, sí, sí, eso, de que era parchita, y el propio Puyón, Puyao, lo inventé yo cuando vi que me llevaba robado. Si no lo hago así, me quedo sin ir al baile y peinao. Yo me quedé mudo, frío, sudoroso, estupefacto, y sin poder protestar pensaba, desconsolado, que entre el cazador novicio y el cazador veterano, la diferencia es más larga que la ingenuidad de un gafo. Así concluye la historia, donde el cazador novato me tumbó la presa rica que el cielo me había mandado. Razón tenía mi viejita cuando me decía: Santiago, no vale llegar primero, saber llegar es lo sabio, que el diablo sabe por viejo, aunque digan que es por diablo.